dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semanita, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día y esta bella semana. Y para iniciarla nos vamos a ir con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Se espera un poco de llovizna durante el día. La temperatura máxima será de 72 grados y las mínimas estarán en los 55. Les digo, hay probabilidad de un 56% de que caigan un poquito de lloviznas. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 64%. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 80, mínimas de 59, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 6% de precipitaciones. Para el día miércoles, mitad de semana, máximas de 80, mínimas de 57, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 43% de precipitaciones. Para el día jueves, esperan máximas de 69 grados, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados. Va a haber aquí un cambio de temperatura, así que pues va a ser muy notable para que se preparen. Cuando son este tipo de cambios de temperatura es cuando uno se empieza a resfriar y por eso es que se los digo. No es de que vaya a ser frío ni mucho menos, pero pues sí es un cambio, ¿no? Para el día viernes se espera cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 63, mínimas de 47. El día viernes pues sí va a estar un poco fresco, con probabilidad de un 40% de precipitaciones, y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se vayan preparando. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor, usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor? Creímos que todo había cambiado, no había razón ya para estar mal. Pero el otoño golpeó nuestra puerta y como una hoja nuestro amor murió. ¿Y dónde quedó ahora? Esa hermosa ilusión de regalarte la voz, lo mejor de mi amor. A veces los sentimientos no se pueden manejar y cuando nos atrapan no podemos escapar. Y es así, nuestro corazón sufre. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El perro y el conejo. Juan y Luis eran vecinos. El primero compró un conejo a sus hijos. Como los hijos de Luis querían también tener su mascota, su padre les compró un cachorro pastor alemán. Los hijos de ambos eran amigos y estaban siempre juntos, así que también el conejo y el perro llegaron a ser muy amigos y era normal verlos jugar y corretear. Juan y su familia se ausentaron un fin de semana y el domingo, mientras Luis y su familia tomaba la merienda, su perro entró a la cocina con el conejo entre los dientes. Estaba sucio de tierra, ensangrentado y peor aún, estaba muerto. Luis se enfureció y castigó muy duramente al perro. ¿Y ahora qué hacemos? comenzaron a pensar cómo podrían solucionar el problema antes de que Juan llegara con los niños. Mientras tanto, en la familia surgió una idea: bañar al conejo, dejarlo bien limpio y ponerlo en su casita, acomodándolo como si estuviera durmiendo. De pronto escucharon llegar a sus vecinos y a los niños gritando. ¡Lo descubrieron!, pensaron. De inmediato, Juan vino a hablar con Luis. Parecía asustado, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué pasó? ¡El conejo! ¿El conejo qué? ¿Qué tiene el conejo? ¡Murió! ¡Qué pena! Hoy por la tarde parecía estar bien. ¡Murió el viernes!, respondió Juan. ¿El viernes? Sí, fue antes de que viajáramos. Los niños lo enterraron en el fondo del patio. La historia termina aquí. Lo que ocurrió después no importa. El gran personaje de esta historia es el perro, que desde el viernes buscaba desesperado a su amigo. Después de rastrear todo el terreno, descubrió el cuerpo muerto y enterrado. Con desesperación, desenterró a su amigo y fue a mostrárselo a sus dueños, como preguntando: ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Esta historia nos enseña que no debemos juzgar anticipadamente los acontecimientos, sin antes verificar y asegurarnos lo que ocurrió realmente. ¿Cuántas veces sacamos conclusiones equivocadas y nos creemos dueños de la verdad? Pensemos antes de tomar decisiones que puedan generar dolor y odio hacia los demás, y sobre todo antes de que sea demasiado tarde. Es difícil, pero no imposible, comenzar de nuevo, reconocer un error, recibir consejos, seguir probando, abandonar los malos hábitos, perdonar y olvidar, salir de la rutina, conformarse con poco, aceptar lo bueno y desechar lo malo, aceptar los consejos, amar aún a tus enemigos. No pierdas tiempo juzgando el actuar de los demás. Mejor cambia tú mismo y verás grandes cambios en todos ellos. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: escucha sin juzgar, habla sin ofender y observa sin despreciar. Tres valores que te harán ser más justo con los demás. Me tienes como una vez sin su vida. lloviendo al corazón. Dime qué diablos voy a hacer. Sigue lloviendo, me sigue lloviendo al corazón. Oh no, no, que en mis ojos no ha parado de me haces creer. llega justo a tiempo. Cuando todo estaba tras la sombra, porque me haces buenos los momentos, y de repente vienes y cambias mi historia. Porque me haces descubrir algo nuevo en mi interior, porque sabes todo lo que quiero y alimentas la ilusión, porque quiero contigo. Te amo desde la tierra al cielo, tú ves que te amo, te lo grita mi cuerpo de nuevo. Te amo entre tierno y violento, te juro, te amo con total sentido.

para el signo de Géminis. Sus dotes inteligentes harán que finalmente encuentre la solución exacta para ese problema que lo aqueja desde hace días, solucionándolo hoy mismo. En el amor deje de estar tan pendiente si la relación que comenzó hace poco con esa persona es para toda la vida. Entienda que debe dejar fluir el amor. En la riqueza es un momento para ajustarse a su presupuesto. Intente ser más riguroso en el manejo de sus finanzas. En el bienestar, cuando se relacione con las personas, permítase ser más original en la vida. Intente abandonar esa formalidad que demuestra de manera natural. Para el signo de Cáncer, será fundamental que antes de tomar una decisión trascendental en su vida, intente abandonar los arrebatos y analizar meticulosamente la situación. En el amor es un momento para que acepte que la inseguridad es su peor enemigo, así que hay que aprender a controlar los celos. En la riqueza, relájese ya que la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanzas y trabajos durante este día. En la riqueza, elija algún pasatiempo o actividad hogareña que le agrade para distraerse de la rutina pesada que está teniendo últimamente en su vida. Para el signo de Leo, ponga en práctica sus ideas, por más disparatadas que parezcan, en este día logrará todo lo que se proponga. En el amor, valore más a su pareja, es el momento para analizar los sentimientos y abandonar todos los arrebatos negativos. En la riqueza, existen amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar, ya sea por la web o en otro lugar. Aunque no esté acostumbrado al juego, déjese guiar por su intuición. En el bienestar, modere la ingesta de las carnes y de los dulces. No retrase por más tiempo un cambio en su alimentación. Para el signo de Virgo, esa tendencia que tiene de decir todo lo que piensa podría traerle algunos problemas. Sea más prudente el día de hoy. En el amor, abandone los celos y confíe más en la persona que tanto ama. No crea que todas las personas son iguales. En la riqueza, despreocúpese ya que en poco tiempo todos sus deseos y ambiciones lógicas se concretarán sin ningún problema. En el bienestar, no toda la vida es trabajo. Dese un tiempo para el placer y para la alegría junto con sus seres queridos. Para el signo de Libra, podría llegar a cometer alguna injusticia si sigue juzgando con severidad algunas situaciones que no conoce demasiado. En el amor, evite pelearse con su pareja, no es momento para replanteos, la comunicación será el mejor consejero. En la riqueza, la clave para cuidar sus recursos económicos será no generar deudas innecesarias, es el momento de cuidar más sus gastos. En el bienestar, el cuerpo le pedirá un descanso, así que acceda a su demanda y tómese unos momentos durante este día para relajarse de la manera que usted quiera. Para el signo de Escorpión, cuando determine sus objetivos, deberá previamente fijar lo que realmente quiere en su vida y desearlo con todas sus fuerzas. Céntrese y avance. En el amor, no se arrepienta de sus actos. Tiene que escuchar a su voz interior y tener mayor comunicación con su pareja. En la riqueza, no desaproveche el tiempo libre que le queda durante el día para que pueda ordenar todos sus papeles y cuentas pendientes. En el bienestar, opte por una mejor alimentación equilibrada. Podría buscar mayor información en páginas de internet o por el naturismo. Para el signo de Sagitario, gracias a su intuición podrá tener la respuesta que ha estado esperando, ya sea de una persona o de algún ser querido. En el amor, su enamorado se podría mostrar un poco desapegado. No se asuste, que pronto cambiará esa actitud y la relación volverá a ser como antes. En la riqueza, ponga toda su energía, ya que ese asunto financiero le requerirá de toda su atención durante este día. Esté muy atento por si acaso debe realizar algún movimiento. En el bienestar, por una vez en su vida sea constante y no busque más excusas para poder cumplir en su totalidad con ese tratamiento que comenzó para adelgazar. Para el signo de Capricornio, prepárese ya que las antiguas estructuras podrían desmoronarse de un momento a otro. Anímese y dé paso a un nuevo proyecto de vida. en el amor, si comenzó una relación, procure ser más cuidadoso o cuidadosa y dejar la obsesión de lado. Si no cambia de actitud, esta persona se podría alejar de su vida. En la riqueza, asesórese por un profesional para que despeje todas sus dudas sobre ese inconveniente financiero. En el bienestar, si tiene alguna situación que le está afectando sus emociones y no se encuentra preparado mentalmente, la luna en oposición podría generarle un poco de mal humor, así que tenga paciencia. Para el signo de Acuario, minimice los problemas, ya que no todo es tan oscuro como parece. Tenga mucha paciencia y poco tiempo podrá resolver todos sus problemas. En el amor, un enamoramiento fulminante puede llegar a ser engañoso. Manéjese con mucho cuidado para que su corazón luego no sufra. En la riqueza, cuando se decida y tenga el tiempo, verá que surgirán nuevas fuentes de ingreso. Queda en usted tomar la decisión. En el bienestar, hay que ser consciente y aceptar que necesita alimentarse sanamente. Es el momento para que elimine todos los excesos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Recuerde que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás. En el amor, prepárese, ya que en este día estará muy irritable y de mal humor. Procure no discutir con su alma gemela por culpa de su estado. Tome distancia. En la riqueza, durante este día estará muy ocupado en el manejo financiero de las cuentas personales. Evite angustiarse y trate de equilibrar los gastos. En el bienestar, no se preocupe más, ya que gracias a su imaginación creativa podrá llegar a cambiar la rutina y el aburrimiento que ha estado teniendo desde hace días. Ocho de la mañana con 12 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como serpiente te arrastras hasta mi corazón, maldito impostor, ingenuamente caí en las garras del depredador que me deslumbró. Ay, hasta el cuello estoy. En el contrato de mi vida tenías tu cláusula. Me pidas, te daré lo que mereces, me voy sin decirte.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y también fuera de lo común, encajan los dos. Se trata de que alguien o algo controló a 100 autos que dejaron de funcionar al mismo tiempo en un centro comercial de Inglaterra. Y no son pues los más conocidos como los Teslas, los carros totalmente eléctricos, por si ustedes están imaginando lo mismo que yo, que dije, ¿a poco los hackearon? Pero no, se trata de un auto como el que tú tienes en tu casa, si es que tiene pues tus llaves eléctricas o tu alarma. Pues fueron autos así, pues podría decirse normales, ¿no? Las autoridades de Royston, localidad situada en el condado de Herefordshire, en Inglaterra, investigan este extraño incidente que fue ocurrido en el estacionamiento de Tesco, un centro comercial de ese lugar, y se trató de una falla en el sistema eléctrico de al menos 100 vehículos, la cual pues dejó sin funcionar las cerraduras de las puertas y los mandos a distancia. Lo que dijeron en una cuenta de Facebook, Northherts Police, fue lo siguiente: hemos recibido una serie de llamadas de ciudadanos que no han podido acceder a sus vehículos en el estacionamiento de Tesco, que así se llama el supermercado en cuestión, y bueno, por razones aún desconocidas parece haber un problema en esta área. La apertura de los autos no funciona correctamente, fue lo que explicaron las fuerzas de seguridad locales, al mismo tiempo que aseguraron que se está llevando a cabo una investigación de la mano de Ofcom, la empresa de comunicaciones. Y pues de este problema salieron bien librados aquellas unidades que no tienen apertura eléctrica, posiblemente pues las más viejitas. Así las cosas, todavía hay en el estacionamiento una serie de autos que no pueden ser desbloqueados y a medida que pasan los días, pues el misterio crece. ¿Qué creen que esté sucediendo ahí? Ya saben, pues las redes sociales, si ustedes ahorita se ponen a investigar, pues mucha gente va a decir que hay mucho tipo de teorías, ¿no? Desde un fenómeno relacionado con el ciclo lunar, hasta una invasión extraterrestre, ya muchas cosas, ¿no?, que se ven en la mente, pero lo que puede ser es que tal vez existe ahí un tipo de campo electromagnético, no sé, que podría ser más creíble, ¿no? Ya ven que pues ahí está el misterioso Triángulo de las Bermudas, tal vez en esa área hay algo de magnetismo, no sé, que está impidiendo, ¿no?, que las llaves funcionen. La verdad, pues no tengo ni idea, también es una teoría que me estoy inventando. Y bueno, en otra información, pero bueno, si tú sabes más y quieres compartirlo, recuerda que nos puedes mandar un mensajito a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com, pestaña de contáctanos, o en el chat de Facebook de la página principal, o también nos puedes mandar un mensajito en Facebook, que también nos encuentras como Sexy Love Radio, ¿ok? Y bueno, también, si tú necesitas dinero, si estás muy saludable, ¿sabías que tú puedes vender el plasma de tu sangre hasta por $700 al mes? Así que te olvides de trabajar de 9 a 5 de la tarde. La verdad es que, pues, donar sangre, o donar el plasma de tu sangre, más bien, pues es muy bonita labor, ¿no? Y pues puede salvar la vida de mucha gente. Ahora que pues si también necesitas el dinero, pues también existen compañías que te pagan por el plasma de tu sangre. Entonces, el plasma es el componente individual más grande de la sangre humana y constituye aproximadamente el 55% de nuestra sangre. Así que lo que tú ves de tu sangre, el 55%, el 100% de tu sangre es plasma. Al eliminar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, queda este componente que es el plasma, que contiene los anticuerpos, las enzimas y otro tipo de proteínas, agua y sal. La plasmaféresis, que es el proceso automático de extracción de plasma que se utiliza. Este líquido está cargado de proteínas y anticuerpos que no se puede producir sintéticamente, y por lo que la donación pues es la única fuente de extracción. O sea que eso todavía no lo han podido crear. Es decir, vamos a fabricar el plasma para que se lo pongan a algún paciente que lo necesite. No, no se puede. Necesita únicamente ser extraído de otra persona, y pues a través de las donaciones o a través de pues estas compañías privadas que te pueden pagar si tú donas, ¿no? Si es que necesitas el dinero. Si lo ves por el lado de la humanidad, pues es muy importante donar plasma para producir terapias que traten a personas que tienen muchas enfermedades y trastornos críticos como la hemofilia o la inmunodeficiencia primaria, y para tratar el shock, las quemaduras y los traumatismos. En este momento, el plasma de pacientes recuperados se está utilizando para tratar a personas que tienen casos graves del COVID-19 y que están hospitalizados. Así que si tú fuiste una de las personas que tuvo COVID y le fue mal, pero se recuperó, puede donar el plasma para gente que está muy grave, y le ayudaría pues bastante. Y como te digo, pues también puedes vender tu plasma, puedes ganar, según lo que dice un sitio web, CLC Plasma, dice que los donantes pueden ganar hasta $700 por mes, y Grifold Plasma sugiere que las personas pueden ganar hasta $400 por mes, ¿no? La cantidad pues puede variar lo que vayas a ganar según la cantidad de donaciones, su tipo de sangre, la ubicación del centro médico de donación y también otros factores. ¿Quién puede donar plasma? Debes tener al menos 18 años y pesar al menos 110 libras. Deberás pasar las pruebas médicas que los centros de donación te harán para asegurarse de que el plasma pues sea seguro para dárselo a otras personas. La sangre AB positiva es el donante de plasma universal, lo que significa que puede que cualquier persona puede aceptar plasma de un donante con tipo AB positivo. Y si tienes esta sangre, pues ten por seguro que te aceptarán. ¿Dónde puedes donar el plasma? Pues puedes encontrar centros de donación de plasma que pueda pagar por tu donación en donatingplasma.org. Para encontrar la ubicación que más te convenga, y ahí encontrarás también hospitales y empresas biomédicas que recolectan y retribuyen este tipo de donación. Entonces se llama donatingplasma.org. ¿Qué necesitas para donar? Requieres dormir lo suficiente la noche anterior. Supongamos que vas a donar mañana, pues en la noche tienes que dormir muy bien. Evitar el alcohol durante 24 horas, o sea, empezando desde hoy. Consumir una comida para evitar la cafeína el día de la donación, o sea, que el día de mañana tendrías nada más una comida. Beber de 4 a 6 vasos de agua, jugo u otro líquido sin cafeína unas horas antes de tu cita. También debes de saber que la primera donación no se puede utilizar. Por ello, los centros de donación de plasma están buscando personas que pueden donar con regularidad. Y puedes donar nuevamente 2 días después de tu primera donación, pero no más de 2 veces en un periodo de 7 días. Así que ahí está. No sé qué efectos secundarios puedas tener tú, el que estés donando plasma, pero pues sin duda alguna pues estarías ayudando a personas a que se recuperen, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Les tenía también otra información muy importante. Esa es una noticia en la que el gobierno va a enviar cheques de hasta $300 al mes por cada hijo menor a partir del 15 de julio. O sea que en julio 15 les estarán enviando a los que tienen hijos, por cada hijo menor de 6 años, y de hasta $250 para los mayores de 6 años a partir del 15 de julio. En total, los padres o tutores recibirán pagos directos de $3,600 al año por cada niño menor de 6 años y $3,000 anuales por cada menor de entre 6 y 17 años. Y esta medida pues forma parte de la ampliación del crédito fiscal por hijos, que está incluida en el plan de rescate estadounidenses de $1.9 millones que el presidente firmó en el mes de marzo. Y como los pagos comienzan a mitad del año, las familias recibirán la segunda parte de sus cobros del 2021 como devolución de impuestos. Así que ahí está, unos 39 millones de hogares, alrededor del 88% de los niños del país se beneficiarán del programa que señalaron los funcionarios. ¿Qué es lo que debes hacer para recibir ese pago mensual? Alrededor del 80% de las familias que reúnen los requisitos ya tienen dado de alta el depósito directo, por lo que no necesitan realizar ningún paso adicional para recibir sus pagos, y el 20% restante recibirá pagos mediante cheques o tarjetas de débito. Entonces ahí está, les enviarán cheques de $1,400 por persona, es decir, aquellos padres que ganen menos de $75,000 al año, y las parejas que ganen menos de $150,000, esas cantidades disminuirán para los que ganen más de lo anteriormente dicho, según el Servicio de Impuestos Internos. Pero la verdad es que muy buena ayuda para todos los que tienen familia, para que tienen hijos, pues porque a nadie le cae mal un dinerito extra, ¿verdad? Y esto, este plan busca expandir hasta el 2025 el crédito fiscal de hasta $3,600 por hijo. Así que si tienes varios hijos, pues ya le hiciste, ¿no? Vas a estar un poquito, o van a estar un poquito más tranquilos en ese aspecto. Y bueno, con esto, ahora sí me voy a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste una cheve, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir y llevar, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigas escaparon de ti. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Cerveza, me sonreíste así, nadando en tu demencia, no sabía qué hacer. Te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Noche de la mediocridad, me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barrio. barco de la mediocridad. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta y hoy te voy a hablar acerca de un artículo que se me hace muy interesante en el que informa la ciencia que constata que nutrientes sí protegen del cáncer de colon, así que si tú quieres prevenir o tienes algún familiar o tienes problemas con pues tu colon, pues esta información te va a ayudar. Y aparte pues es bueno ponerla en práctica a todos, ¿no? Y bueno, el cáncer de colon está pues entre los primeros puestos de la deshonrosa lista de cánceres más frecuentes. No en vano se estima que en el país se producen 45 mil nuevos casos cada año, que son bastantes. Detectarlo de forma precoz gracias a los chequeos rutinarios es una prioridad, pero evitar su aparición pues es la regla de oro, ¿no? Analizaron unos 80 artículos de un total de 343 que se incluyeron en el análisis global. Se cuenta con referencias a una investigación que fue documentada en el que informan que el folato, el magnesio y los productos lácteos pueden ayudar a prevenirlo, mientras que no hay evidencia certera de que el ajo o las cebollas, el pescado, el té o el café protejan contra la enfermedad, según una meta-análisis que fue publicado en la revista Cut. El folato no es la primera vez que la ciencia pone su mirada en alguno de estos nutrientes como posibles escudos contra la enfermedad tumoral mencionada, así que Marinos Pericleus del Hospital Royal Free de Londres en Reino Unido publicaba en el Journal of Gastrointestinal Oncology un estudio de revisión que determinaba existe evidencia sobre los beneficios de la vitamina D y el calcio circulantes derivados de la dieta y suplementos en el cáncer de colon. También encontramos que las dietas ricas en folato pueden prevenir el carcinoma colorrectal. La evidencia sobre micronutrientes dietéticos como el zinc y el selenio en relación con él no es concluyente. Magnesio y lácteos, en el caso de este mineral, ya una metaanálisis publicado también en European Journal of Clinical Nutrition, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Zhuzhou en Suzhou, China, constató que su mayor ingesta parece estar asociada con una modesta reducción del riesgo de esta enfermedad, y más fuerte es la asociación entre consumo diario de leche y la reducción del riesgo de cáncer colorrectal, tal y como pues han demostrado investigadores españoles, como recoge Advances in Nutrition, la investigación llevada a cabo por científicos del Cyber de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira Virgili. que demuestra que en comparación con una ingesta baja, el consumo más elevado de los lácteos puede llegar a reducir hasta un 20% de las probabilidades de ser víctimas de esta patología. Entonces, si existen estos datos, ustedes pueden encontrar esos artículos científicos con los nombres que ya le mencioné, para que ustedes pues se informen un poco más. Obviamente siempre va a tener que ver la alimentación que nosotros tengamos. Yo sé que cuando uno se siente mal de su pancita, pues afecta también su colon, puede ser que se sientan inflamados, puede ser que se asusten bastante. Puede ser que tal vez están tomando medicina que le recetaron antibióticos por alguna situación específica y entonces les está tal vez causando algunos efectos, pero no se asusten. Siempre pues cambien su alimentación, escuchen a su cuerpo, que dicen, antes yo no me sentía así, algo está pasando, algo te está diciendo tu cuerpo, a ver, cambia algo que estás ingiriendo, ve eliminando poco a poco ciertos alimentos y ahí tú te vas a dar cuenta qué es lo que te está agrediendo tu cuerpo y lo puedes cambiar. Empieza con vegetales, empieza con juguitos verdes, empieza con los suplementos como aquí nos dicen del magnesio, agrégale potasio. Pues consume alimentos menos procesados y más naturales para que puedas también obviamente obtener muchos beneficios en tu salud, ¿ok? Y bueno, pues ahí está esta información, lácteos, folato y magnesio, esos son los nutrientes que constata la ciencia de que sí te protegen del cáncer de colon. Así que si tú eres intolerante a la lactosa, pues evita la leche también, ¿no? Porque es contraproducente, ¿no? Entonces ahí está esta información. Sugieren los científicos que sus hallazgos podrían ayudar a los médicos a aconsejar a los pacientes sobre la mejor dieta a seguir para reducir el riesgo de esta patología y orientar para la realización de futuras investigaciones en ese campo. Ahora con eso, pónganse listos porque vamos a comenzar el tema del día. We'll be right back. 8 de la mañana con 46 minutos. Hoy vamos a comenzar con un nuevo capítulo, es el capítulo 17. Y el capítulo 17 nos habla sobre el perdón y la relación santa. Hoy vamos a comenzar el apartado número 1, que se titula ¿Cómo llevar las fantasías ante la verdad? ¿Tú sabes cómo? ¿Sabes cómo quitarte pues todas esas ilusiones y llevarlas hacia la verdad, en donde prácticamente pues todo lo que le dabas importancia y que creías que realmente que es lo importante en la vida, pues no lo es, y la vida pues te muestra realmente pues lo que necesitas ver y darte cuenta de que lo que es una ilusión desaparece o se desvanece ante tus ojos, ¿sabes cómo? Bueno, pues la traición que el Hijo de Dios crea haber cometido solo tuvo lugar en ilusiones, y todos sus pecados, entre comillas, no son sino el producto de su propia imaginación. Su realidad es eternamente inmaculada. El Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. Entonces, es muy importante que el día de hoy no sientas culpa. Por más que tú creas que eres culpable en algo, reconoce que Dios, que la vida, pues te perdona. Si tú quieres creer en el perdón de esta manera, de que dices tú, pues necesito que alguien me lo diga, pues la vida y Dios te perdona. Entonces, perdónate tú. Perdona esos pensamientos que tú crees, pues no mereces tener o ser lo que crees ser, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. En sus sueños es donde uno se ha traicionado a sí mismo, ha traicionado a sus hermanos e inclusive pues a Dios. Mas lo que tiene lugar en sueños no tiene lugar realmente. Yo creo que todos hemos tenido sueños en los que nos va mal, ¿no? Que podemos llamarle, tuve una pesadilla terrible ayer, ¿no? O antier, o no sé. Y todos sabemos que fue un sueño, que cuando te despiertas, ¡ah! No estoy en el medio de esos conflictos que tenía en mi sueño, o en las cosas horribles que estaba viviendo en mi sueño, y ¡ah! Esta es la realidad, ¿no? Sin embargo, detrás de este despertar, de cuando tú abres tus ojos por las mañanas y te das cuenta de que lo que estabas soñando pues no existe, entonces uno dice, ah, ya, aquí esta es la realidad, porque aquí ya puedo ver con claridad el momento presente, etcétera, etcétera. Pero ¿quién te dice que en este momento presente pues estás realmente despierto? Si tenemos problemas en nuestra vida, créeme que están dormidos. No nos queremos dar cuenta de ello, o nos resulta tal vez muy difícil comprender de que estamos dormidos cuando estamos despiertos. ¿Por qué? Porque tal vez no comprendemos aún qué significa el despertar si yo ya estoy despierto. ¿A qué te refieres? ¿A que abra más los ojos? Se refiere a que vemos fantasías donde no las hay. Y las fantasías que también son ilusiones, pues cambian la realidad. Ese es su propósito, es el que te hagas creer de que, por ejemplo, el dinero es lo más importante, o que tu fama es la más importante, tu reputación es lo más importante, dónde vives es lo más importante, etcétera, etcétera. Todos esos son fantasías. Tú le has dado un valor a esas fantasías y te lo has vendido y lo has comprado. Entonces va a ser muy difícil querer despertar cuando estás amarrado, estás atado a tantas cosas temporales. Porque es como si tú estuvieras en el centro de un cuarto vacío y te ataras a tu cintura varios hilos, y cada hilo al extremo, tendrías todas las cosas materiales, tendrías todo el dinero que tú quieres, tu familia, tus hijos, tus amigos, tu fama, tu puesto, tus compañeros de trabajo, tu casa, tu carro, tus joyas, etcétera, etcétera, etcétera. Y te atas a ellos pensando que esa es tu vida y esa es la realidad. Y por eso es lo que tienes que estar luchando día con día. Estás atados a ellos porque te das cuenta de que si te desatas, entonces ya no dependen de ti. Y realmente así es la vida, no dependen de ti, tú no dependes de ellos. Es una ilusión que nosotros hemos creado y creído, es una fantasía. La vida sigue con o sin nosotros, con nuestra mente, con nuestros pensamientos o sin ellos. Esto que te estoy diciendo no es algo duro, no es algo... Y dices tú, ay, qué mala onda escuchar eso. O sea, que la vida va a seguir sin mí. Mis hijos, los que tienen hijos, van a seguir su vida sin mí, ¿sí? La vida está en constante cambio, en constante transformación. Entonces, no hay que creernos ese papel de que nosotros somos el centro de... el universo. Nosotros somos el centro de atención de todos, porque no es cierto. Hemos escuchado reflexiones, hemos leído artículos en el que te dicen, ¿no?, de que disfrutes de tu vida, porque el día que tú, pues, dejas tu cuerpo aquí en la tierra, cuando tú mueres, lo que creemos nosotros acerca de la muerte, entonces dice, pues en tu trabajo te van a suplantar en unos días, en unas semanas, y tal vez sí te van a extrañar tus compañeros por un tiempo, pero ya después se olvidarán de ti. Tu familia igual te va a extrañar por varios momentos, por varios años, pero al final de cuentas, pues se van a olvidar de ti porque también van a partir y la generación que vaya a seguir, pues no te van a conocer. Y entonces, ¿por qué creemos nosotros que estamos aquí para preocuparnos de tener todas estas cosas materiales o temporales? ¿Por qué creemos que eso es lo que nos define? No te define eso, te define solamente si tú crees que eso es lo que te define. Hay muchos milagros en tu vida, a tu alrededor, y hay miles de milagros que tú puedes presenciar y que tú puedes otorgar a tu entorno. Cuando tú sostienes que es imposible que no haya grados de dificultad en los milagros, lo único que estás diciendo es que hay algunas cosas que no quieres entregarle a la verdad. Cuando tú dices, no, es que hay de milagros a milagros. O sea, tú me estás pidiendo esto como un milagro, no te lo puedo conceder. Cuando tú crees que es imposible, que no se puede, no vas a poder. Cuando tú crees que es posible, que no hay dificultad, que no hay grados de dificultad en los milagros, entonces es ahí cuando vas a presenciar todos los milagros, porque te das cuenta que no hay grados de dificultad. Pero si tú sostienes que es imposible, que no haya grados, ¿cómo que no? Mira, pues, no, ¿cómo comparas tu vida con la mía? Yo necesito un milagro gigante, ¿y tú? O sea, empezamos a discutir en ello cuando, pues, los milagros son naturales. Y no hay un milagro chiquito y un milagro grandote, todos están en el mismo nivel. ¿Te quieres liberar de tus pensamientos? ¿Te quieres liberar de tu ego? ¡Libérate! ¿Te quieres despertar de tus pesadillas? ¡Despiértate! No necesitas conservar esas ideas. No necesitas seguir guardando o conservando ese papel en el que la gente te cree que eres como tú crees que te están observando, que te están viendo. La gente que se deja llevar por ejemplo, por la fama, saben que están manteniendo un personaje. Hay muchos famosos que hasta para ir a un centro comercial pues van súper arreglados porque dependen de su fama, ¿no? Dependen de ese personaje y lo tienen que estar alimentando día con día y lo tienen que estar cuidando. Y hay gente que dice, yo no quiero ya estar en la fama, así que se camuflajean, se ponen otro personaje en el que se ponen gafas, gorras, sudaderas, se cambian hasta peluca para que no los reconozcan y puedan ir a disfrutar de ir a un súper, por ejemplo, o irse a comer un helado. Suena demasiado chistoso, ¿no? Pero es la realidad. Y entonces, ¿por qué quieres tú mantener un personaje que no te gusta? Dices, ah, pues que me da de comer. Ah, es que me da todos esos fans o todos esos seguidores. Y ellos son tú, ¿qué? Son tu oxígeno. Son los que mueven tu cuerpo. No. No lleves las fantasías a lo que tú crees que es la realidad. Lleva las fantasías ante la verdad. Y cuando llevas las fantasías ante la verdad, esas fantasías se van a disolver. Se te va a caer todo ese camuflaje que traes. Todo eso que tú crees que ha sido lo más importante para tu vida. Lo más importante que debe de haber en tu mente es vivir presente, en el presente. Mucha gente dice, ay, sí, muy sencillo, muy sencillo. Pero tratan de estar presentes en el presente y no pueden. Viene a algún pensamiento a su mente, viene algún personaje y te dice, ah, me acuerdo cuando me dijiste esto tú, tal día, tal hora, etcétera, etcétera. Entonces ahí, ah, entonces estoy en el presente pensando esto. Sí estás en el presente, pero te estás perdiendo del presente. Cuando tú estás en el instante presente, no hay ninguna complicación en tu vida. No hay ninguna tensión, no hay ningún miedo, ningún rencor, ninguna ira. Cuando tratas de llevar la verdad ante las ilusiones, estás tratando de hacer que las ilusiones sean reales y de conservarlas justificando tu creencia en ellas. No debe ser al revés. Tú no llevas la verdad ante las ilusiones, llevas las ilusiones ante la verdad. No es un pacto que puedas hacer, es decir, bueno, déjame conservar tantito el amor que tengo por el dinero, por mis joyas, por mi familia, por mi casa y puedo ser todo lo demás. Entonces siempre vas a vivir atado a esos detalles. Libérate de todo. Y no te estoy diciendo deja tu familia, deja tu casa, deja tu trabajo, deja tu dinero. No. Simplemente sé consciente que eso, como es temporal, todo lo que es temporal va de paso. Al igual que nosotros. Lo único que es eterno es el espíritu, es el alma, es la vida. La vida estuvo antes de que nosotros estuviéramos. ¿Cuántos años tienes? 18 años, 20 años, estás en los 30, estás en los 40, estás en los 50, estás en los 60, 80, 90, 100. No importa la edad que tengas, antes de que tú nacieras ya había vida. Y cuando dejes tu cuerpo, va a seguir habiendo vida. Nuevas generaciones las llamamos, pero es vida, ¿no? vida animal, vida vegetal, vida humana. Entonces libérate, date la oportunidad de reconocer de que eres humano, eres temporal, pero que también tu alma es eterna. Entonces puedes disfrutar, tienes la capacidad de vivir pleno, tienes la oportunidad de elegir vivir en la verdad y dejar a un lado las ilusiones, las fantasías. Dale, muéstrale todo o entrégale todo a la verdad, todo aquello que has ocultado, todos esos pensamientos que a nadie se los has dicho. Él te conoce, aquel que te conoce y en quien todo lleva ante él, ante ella, va a lograr salvarte. Lo vas a lograr. Lograrás salvarte de la separación completamente o no lo lograrás en absoluto. Así es sencillo. Sigues conservando cosas temporales o las ilusiones o las fantasías, entonces no lo lograrás. Pero sí te puedes salvar completamente de toda esa separación cuando te das cuenta que estamos unidos todos. Y nos dice el apartado: no te olvides de lo siguiente. Cuando te alteras y pierdas la paz porque otro está tratando de resolver sus problemas valiéndose de fantasías, estás negándote a perdonarte a ti mismo por haber hecho exactamente lo mismo. Te lo voy a repetir. Cuando te alteras y pierdes la paz porque otro está tratando de resolver sus problemas valiéndose de fantasías, estás negándote a perdonarte a ti mismo por haber hecho exactamente lo mismo. Y estás manteniéndolos a ti y al otro alejados de la verdad y de la salvación. Pero cuando tú lo perdonas, cuando tú te perdonas, restituyes a la verdad lo que ambos han negado. Y verás ahí el perdón donde lo hayas otorgado. Entonces es muy importante que recordemos esto. Si yo me estoy alterando, yo estoy perdiendo mi paz en este momento. Tal vez ahorita a mucha gente le causa más estrés el decir, libérate del ego. Libérate del dinero. Cuando te dicen, el dinero no es lo más importante. Y tal vez has estado viviendo todos estos últimos años por tener una gran cantidad de suma de dinero. O tal vez cuando te dicen, libérate de tu casa, o sea, no necesitas tener una casa más grande, cuando tal vez estás ahorrando y ahorrando para seguirte comprando más casas grandes o más autos. O tal vez eso te causa más estrés, más desesperación, decir, no, prefiero quedarme con ello porque esto me hace sentir feliz y aquí puedo controlar mis emociones. Ok, sigue así, pero pues en el momento en que esas cosas temporales pues pasen a un lado, pues ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces es mejor ahorita despertar, llevar las fantasías ante la verdad y descubrirlas. Es como tener una pesadilla por la noche, despertar y decir, ¡ah! Era todo falso, gracias, ¿no? Pero pues también hay que recordar, si yo me estoy perdiendo la paz, entonces no me estoy perdonando, me estoy negando a perdonarme. Estoy negando perdonar a la otra persona con la que estoy molesta. Te alejas de la verdad, te alejas de la salvación. Restituyes la verdad y entonces todo está perdonado. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos rápidamente al ejercicio del día de hoy. Hoy nos toca la lección 132 y nos dice: libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. ¿Qué es lo que mantiene al mundo prisionero sino tus propias creencias? ¿Y qué puede salvar al mundo excepto tu propio ser? El poder de las creencias es ciertamente formidable. los pensamientos que albergas son poderosos y los efectos que las ilusiones producen son tan potentes como los efectos que produce la verdad. Los locos creen que el mundo que ven es real y así no lo ponen en duda. No se les puede persuadir cuestionando los efectos de sus pensamientos. Solo cuando se pone en tela de juicio la fuente de estos, alborea finalmente en ellos la esperanza de libertad. La salvación, no obstante, puede alcanzarse fácilmente, pues todo el mundo es libre de caminar de mentalidad, y al hacerlo, todos sus pensamientos cambian también. Tú puedes decir el día de hoy y creer y poner en práctica que estás liberando al mundo de todo lo que jamás pensaste que era. Porque te liberas del pasado que antes pensabas. Liberas el futuro de todas esas viejas ideas que tú tienes en tu mente, porque estás buscando lo que realmente pues no deseas encontrar. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar nada en el futuro. Siempre estás en el presente. Nunca estamos en el futuro. Ayer que fue domingo y decíamos mañana lunes, ahorita no dices estoy en el futuro lunes, no, dices estoy en este momento, ¿no? Es obvio que cuando alguien te pregunta ¿qué día es hoy? Y dices, ah, hoy es lunes. ¿Y dónde estás? ¿Aquí? ¿Dónde es aquí? ¿En dónde es el aquí? Pues aquí ahora, en este momento, aquí estoy. Entonces hay que ser conscientes de ello, no te confundas. Hay que poner en práctica esta lección. Está un poco extensa, no se las voy a leer. Nada más les voy a decir que comienza cada una de las dos sesiones de 15 minutos de práctica con la siguiente frase, que es como una oración. Yo que sigo siendo tal como Dios me creó, quiero liberar al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Pues yo soy real porque el mundo no lo es. Y quiero conocer mi propia realidad. Entonces eso es lo que vamos a poner en práctica. Dos sesiones, 15 minutos. Después vas a descansar. Te vas a poner alerta, pero sin tensión. No así de, a ver qué viene. No. Te pones, descansas y va a llegar. Permite que la quietud se efectúe un cambio en tu mente, de manera que el mundo pueda quedar libre junto contigo. La curación va a llegar para ti y para todos tus hermanos, y no tiene que llegarte como algo, wow, ya me dijeron, no. Tú nada más siente la tranquilidad, descansa, estate alerta pero sin tensión, y permite que la quietud se efectúe un cambio en tu mente. Haz que la liberación que a lo largo del día envías a todo el mundo mediante tus ideas sea cada vez mayor, y siempre que sientas la tentación de negar el poder de este simple cambio de mentalidad, dite para ti mismo: libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era, y en lugar de ello, elijo mi propia realidad. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era, y en lugar de ello, elijo mi propia realidad. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema del día. Hay que liberar al mundo de todo lo que jamás pensamos que era. Los dejo con la reflexión. Y ahorita regresamos. La reflexión se titula El perro y el conejo. Thank you.

pues Miss Universo, quién ganó, y pues ganó Andrea Mesa, una hermosa mujer jovencita que ahora es pues la Miss Universo y Miss México. Y México pues triunfó en la gran noche de Miss Universe. Andrea Mesa, Miss México, se coronó como la gran triunfadora de la edición 69 Miss Universe en el ¿dónde fue? En Hollywood, en Florida, el día de ayer, sobre el escenario con la conducción de Mario López y Olivia Culpo. Se dieron cita a 74 bellas mujeres de diferentes países que buscaban la corona de la mujer más bella del mundo. Y pues bueno, ¿quién la ganó? Ganó esta mexicana Andrea Mesa, que es de Chihuahua. Y salió pues la entrevista de su hermana y de su papá, que pues se notaba, ¿no?, que estaban súper felices. Pues ¿quién no, no? Imagínense este premio. Aparte que es una chava pues muy bien preparada, es una ingeniera en software. Entonces, es una persona que, la verdad, ayer cuando pues estaba, me tocó ver el final, pero ya la había visto en otras entrevistas, pues sí, sorprendente, ¿no? Cómo guardó la postura, o sea, nada de nervios, o por lo menos no se percibió nervios, quién sabe cómo estaría. Pero pues muchas felicidades a Andrea Mesa, de su familia, y pues a todo México, y pues sobre todo al estado natal de ella, ¿no? De Chihuahua. Y bueno, ahora sí, yo con esto me despido. Pásenla increíble y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, en 3 horitas más. Y ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.